Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides que corresponden a este martes 7 de abril del año 2020. Hemos llegado ya al 98º día del año. Eso quiere decir que estamos en el día número 98 y nos quedan 268 días para terminar el 2020. Celebraciones que tienen lugar en el planeta Tierra hoy 7 de abril. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud. En Armenia, no la ciudad, sino el país, están celebrando el Día de la Maternidad y de la Belleza. En Mozambique hoy celebran el Día de la Mujer. Y brindemos con una cerveza porque en Estados Unidos hoy celebran el National Beer Day. Eso quiere decir el Día Nacional de la Cerveza. Ahora los voy a llevar a China a 1985, por eso estamos escuchando esta música tradicional china. Bueno, pero no fue propiamente la música que se escuchó el 7 de abril de 1985 en el gimnasio de los trabajadores en Pekín, porque ante 15.000 espectadores y después de muchos trámites, esa noche se presentó por primera vez una agrupación musical occidental en concierto en la China comunista. Se trataba de la agrupación Wham. Y bueno, claro, es que en ese momento China tenía demasiadas restricciones. Por eso, esa noche se convirtió en algo histórico. Y aquí está la agrupación Wham con la voz de George Michael, y si buscan el video de esta canción, van a darse cuenta que lo rodaron precisamente durante su estadía en China, en el año 1985, el 7 de abril. Libertad, Freedom. Freedom, la agrupación One, que en una fecha como hoy, el 7 de abril, pero del año 1985, se presentaron en concierto en China y así se convirtieron en el primer grupo occidental en llevar un espectáculo en vivo a ese país. Mi nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides de W Radio Colombia. Pueden contactarme a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, así que les pido notas de voz. Cuéntenme en dónde está. Yo por ahora continúo con esta sección que me gusta llamar Arrestos, Demandas y Problemas Legales. Estamos escuchando When a Man Loves a Woman, es Percy Sledge, quien el 7 de abril del año 1994 se declaró culpable de evasión de impuestos después de no haber reportado ni más ni menos que $260,000 en ingresos obtenidos entre 1987 y 1989, y el señor Percy Sledge fue así sentenciado a cumplir 6 meses en un centro de reinserción social. Año 1995, 7 de abril, la policía del aeropuerto de Burbank confiscó una pistola que además estaba cargada y dentro del equipaje de mano del músico Eddie Van Halen. Bueno, aunque en ese momento no se presentaron cargos. 7 de abril del año 1998, el baterista de la banda Motley Crue, Tommy Lee, se declara no contest, no estoy muy seguro, pero creo que eso quiere decir que no va a pelear los cargos que tenía por abuso conyugal presentados por su esposa Pamela Anderson 2 meses antes. Ese mismo día, 7 de abril de 1998, el cantante George Michael fue arrestado en el Will Rogers Memorial Park por cometer un acto sexual en un baño público. Fue arrestado por el policía encubierto de Beverly Hills, Marcelo Rodríguez. 7 de abril del año 2004, el cantante Prince y uno de sus guardaespaldas son demandados por un estudiante universitario cuando supuestamente intentó tomarles una foto en el aeropuerto de Minneapolis. Según declaró este estudiante, cuando intentó tomar la fotografía fue golpeado y además le quitaron la cámara. ¡Qué abusivos! Bueno, aquí está Prince con algo que nos va a llevar a 1984. Esto pertenece a la película Purple Rain, cuando las palomas lloran, When Doves Cry. Covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, courtyard, an ocean of violets in bloom. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado. pasa en las Edumérides en W Radio Colombia. Estamos escuchando el tema de la serie de televisión MASH. Bueno, y es que uno de sus protagonistas nació en una fecha como esta. El actor Wayne Rogers nació el 7 de abril de 1933. Interpretaba el papel de trampero. Y quiero que revisemos ahora algunos acontecimientos del séptimo arte. Inicio con cumpleaños. Nos vamos para Hong Kong al 7 de abril de 1954 porque ese día ahí nació Chan Kong Sang. Parece que dijera Chan Kong Chan, no es Chan Kong Sang. Pero a él lo conocemos por su nombre artístico, Jackie Chan. Este actor hoy está cumpliendo 66 años. En 1964, el 7 de abril, nació el actor Russell Crowe, recordado entre otras por la película Gladiator. En 1939, el 7 de abril, en Detroit, Michigan, Estados Unidos, nació el director Francis Ford Coppola, que hoy cumple 81 años. Y el 7 de abril del año 1995 se estrenó la película Bad Boys, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Y esta canción la incluyeron en la banda sonora. Aquí está Diana King, Shy Guy. I don't want to fly guy. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. Me good demand them a rush me. Just a way for pretty boy I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Mercy, mercy, mercy. We're not the party, party, party. And the king, the king. Die, canción que pertenece a la película Bad Boys, bueno, la primera, que se estrenó en una fecha como esta, el 7 de abril del año 1995. Quieren contactar, lo pueden hacer a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Las edumerides están al aire en W Radio Colombia con Eduardo Peña. Año 1986, 7 de abril. Dos álbums de John Mellencamp son certificados con triple disco de platino. El primero de 1985, Scarecrow, donde incluyó esta canción, Small Town. Otro álbum de John Mellencamp que recibió certificación triple disco de platino el 7 de abril de 1986 es el álbum American Pool de 1982, y de ahí quiero que escuchemos completo esto, una canción que llegó a ser número uno en Estados Unidos, Hurts So Good. Quien el 7 de abril del año 1986 recibía certificación triple disco de platino por dos de sus álbumes, American Pool y Scarecrow. Son las edumérides en W Radio Colombia y ahora llegamos al 7 de abril del año 1970. Ese día se actualizó el conteo más importante en los Estados Unidos, el Hot 100 de la revista Billboard. Y las tres primeras canciones eran, en el número 3, Instant Karma de John Lennon. La número 2, el 7 de abril de 1970, era de los Jackson 5, ABC. Y en el número 1, el 7 de abril de 1970, en la revista Billboard, encontramos a los Beatles con esto, Let It Be. find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Número 1 el 7 de abril de 1970 en los Estados Unidos. Avanzan las edumérides, no se detienen. Eduardo les está acompañando una vez más. Mi WhatsApp, quiero escuchar sus voces, así que les pido que por favor me envíen notas de voz. 305-322-4842. ¿Dónde están escuchando este programa? Bueno, vamos a continuar ahora con esta sección. Creo que la primera vez que la hacemos. Un día como hoy en la vida de Bruce Springsteen. Iniciamos en 1981, 7 de abril. Bruce Springsteen y la E Street Band llegan a Hamburgo para iniciar su primera gira a gran escala fuera de los Estados Unidos. Por supuesto, la iniciaron ahí en Alemania, en Hamburgo. Y esta gira de Bruce Springsteen pasó por 10 países en Europa. Año 2016, 7 de abril, Bruce Springsteen canceló un concierto en Carolina del Norte, Estados Unidos, para unirse a un grupo que protestaba por una ley estatal que revocó la protección para las personas homosexuales y transgénero. Pero, según declaró Bruce Springsteen, algunas cosas son más importantes que un espectáculo de rock, y esta lucha contra los prejuicios es una de ellas. Pues aquí está, The Boss, el jefe, Bruce Springsteen, con este clásico de los años 80, Cover Me. Eduardo Peña. Estas son las Edumérides. Están al aire en W Radio Colombia, lunes a jueves a las 8 de la noche. Y quiero seguir ahora revisando algunos accidentes que tuvieron lugar en el escenario. Inicio en 1990. Estamos escuchando a Motley Crue, porque el 7 de abril de ese año, 1990, su baterista Tommy Lee resultó herido al realizar un acto en el que levantaban la batería donde estaba Tommy Lee tocando, pero ese día algo salió mal y Tommy Lee cayó al vacío. De abril de 1988. Este accidente fue antes de un concierto de la gira europea de Alice Cooper. Resulta que durante un ensayo se rompió una cuerda de seguridad y Alice Cooper accidentalmente comenzó a ahorcarse hasta que el personal de producción se dio cuenta y lograron salvarlo. Pues aquí está Alice Cooper, que en un día como hoy en 1988 alcanzó a ver la luz al final del túnel, pero se devolvió. Este es uno de sus clásicos de los años 80, Poison. Sufrió un accidente durante uno de sus ensayos y por poco pierde la vida, y eso ocurrió en una fecha como esta, 7 de abril, pero del año 1988. Son las Edumérides en W Radio Colombia y quiero que revisemos algunos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la humanidad un 7 de abril. Año 1827, 7 de abril, el químico británico John Walker vende la primera caja de cerillas que había inventado el año anterior. 7 de abril de 1894, en Buenos Aires, Argentina, se funda el diario La Vanguardia. Año 1948, 7 de abril, la ONU crea la Organización Mundial de la Salud. En 1955, el 7 de abril, Winston Churchill renuncia como primer ministro, y esto debido a problemas de salud. Llegamos a 1969, el 7 de abril de ese año, en Estados Unidos aparece el RFC1, y gracias a esto, el 7 de abril se considera una fecha simbólica del nacimiento de Internet. y nos vamos para el espacio exterior año 1993 durante la misión STS-6. Los astronautas estadounidenses Starry Musgrave y Dan Peterson realizan la primera caminata espacial de una misión de un transbordador espacial. Año 1978, 7 de abril, la agrupación The Police lanza el primer sencillo de su álbum debut, Outlanders de Amor. Esta canción llegó a ser número 12 en el Reino Unido. Así que feliz cumpleaños a Roxanne, la canción de Police que se lanzó en un día como hoy, 7 de abril en 1978. Streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne. Roxanne The Police la publicaron en un día como hoy, un 7 de abril del año 1978. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Tiempo de revisar en las edumérides qué músicos están de cumpleaños hoy. Iniciamos en 1972, esto ya lo reconocen muy bien. Mi historia entre tus dedos, Gianluca Grignani, cantante italiano, nacido en Milán el 7 de abril de 1972. Hoy está de cumple, 48 añitos. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. En mis problemas sabes que se llaman tú. Sentirme un poquito más seguro. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El tema de amor de A Summer Place es Percy Faith, quien nació en un día como hoy en Toronto, Ontario, Canadá, el 7 de abril de 1908. Y si se lo están preguntando, el maestro Percy Faith ya falleció en el año 1976. Llegamos ahora a Essex, Inglaterra, el 7 de abril de 1991. Allí nació Anne-Marie Ross Nichols, pero a ella la conocemos simplemente como Anne-Marie, quien colaboró con Clean Bandit y Sean Paul en esta canción, Rockabye. Hoy está cumpliendo 28 años. Llegamos ahora a 1948, 7 de abril, lugar, Nueva York, estado de Nueva York, Estados Unidos. Ese día allí nació John William Oates, pero tal vez no le gusta el William y lo conocemos simplemente como John Oates, que es la mitad del dúo de Larry Hall y John Oates, quien hoy cumple 72 años. Y precisamente aquí están Hall & Oates, Out of Touch. Hoy está de cumpleaños, llega a los 72 años de edad. Eduardo Peña les está acompañando con las Edumérides en W Radio Colombia. Y una vez más, Ahí les va mi WhatsApp. Quiero escuchar sus voces. Envíeme notas de voz. 305-322-4842. El indicativo para Colombia es el 57. Y ahora nos metemos al mundo del deporte para conocer acontecimientos que tuvieron lugar un 7 de abril. Este recorrido lo iniciamos en 1859. Ese día, el 7 de abril, nació Walter Camp, quien es considerado el padre del fútbol americano. Año 1896, el australiano Teddy Flack gana medalla de oro en la primera final olímpica de 1500 metros en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y eso no es todo, el señor Teddy Flack continuó ganando los 800 metros dos días después. En 1969, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, lanza la primera pelota de la temporada de béisbol de las Grandes Ligas de 1969. 7 de abril de 1970, los Milwaukee Brewers, que antes se conocían como los Sea Pilots, juegan su primer partido, pero lo perdieron ante Los Ángeles 12-0. Muy bien, dejamos los deportes atrás, volvemos a la música al año 1984, 7 de abril. En el programa American Bandstand de la televisión estadounidense, se presenta por primera vez el video de esta canción de Kool & the Gang, Tonight.